y quebraron a la mayoría de los compañeros, le quebraron la mano, algunos quebraron los dedos, la nariz, algunos compañeros le hicieron puntos. Bueno, hubo mucha gente golpeada y bueno, nosotros no sabíamos a qué se debía todo esto que nos había pasado y nos empezaron a correr de los puestos para que pudieran entrar los camiones. En el momento que yo llego, ya los chicos ya estaban golpeados, pero el chico justo cuando estaban por entrar el primer camión, intento frenarlo y bueno, me agarran varias mujeres y eran más de 40 personas y bueno, me empezaron a golpear con picos, con palas y con varios elementos y Celina, una morina, que es el compañero que me quiso defender, también la golpearon. A mí me desmayaron a golpe y bueno, yo quedé desvanecida. Terrible, sí, terrible. Sí, fue algo terrible. A Celina le agarraron a trompada y a unos señores de 70 años también le agarraron a golpe. Éramos más o menos 3 o 4 mujeres que habíamos llegado a frenar los camiones, tiraron todas así en el suelo y los golpearon. Yo andaba con custodio, porque ya hace ya una semana que me habían puesto custodio para protegerme, pero también a ella la golpearon, a la custodia. Y ahora... ¿Hoy van a hacer una marcha? Claro, ellos lograron entrar los camiones. Entraron los camiones con material todo, y lo que sí después, nosotros no los dejábamos salir, y actualmente no estamos dejando entrar los obreros, porque ya está el material, pero los obreros no van a entrar. Muy bien. Entonces hoy se hace la gran marcha contra este modelo extractivista, contra la multinacional Monsanto, que ha venido por los recursos naturales, por la vida. Y a las agresiones que estamos sufriendo es que hacemos la gran marcha, la marcha de la bronca, porque es la marcha de repudio lo que va a hacer acá en Córdoba. Dentro de un ratito comienza. Bueno, y ahora entonces igual cómo van a seguir, qué dice el gobernador, qué pasa con el gobernador. El gobernador está ausente, el gobernador mira para otro lado. La presidenta negoció la salud de 40 millones de habitantes de toda la Argentina. Sí. El intendente mira para otro lado. Estamos solos, nosotros tratando de defendernos como podemos. Si bien cada vez que vienen las patotas nos queman todo, porque nos quemaron todas las carpas, nos quemaron las banderas, nos quemaron los platos, nos tiraron los alimentos, agua. O sea, no sin nada. Pero seguimos resistiendo, el bloqueo se sostiene por tiempo indefinido. Sí, bueno, es así. Mira, Sofía, yo te acordás que hablé con vos que pensaba ir el 7. No sé, sí. ¿Vos te conviene? ¿Tienen algo preparado para el 6? Yo no puedo ir el 5 porque nosotras hacemos la marcha de la resistencia. Digamos, es como un amago de la marcha de la resistencia porque los que lo organizaron, que lo han tomado por su cuenta, sin contar a las madres... tienen miedo a la palabra resistencia y bueno, y parece que va a ser igual la marcha, vamos a ir de 15 a 20, vamos a estar en la Plaza de Mayo, que vamos a invitar a la gente que venga con sus reclamos, vamos a ponerlo de ustedes. Ahora, yo quería ir en estos días y decime, ¿el día 7 te viene bien que yo vaya o el día 6? ¿Cómo te viene mejor? Y a nosotros nos caería bien cualquier día, porque te digo que nosotros estamos esperando nuevamente de que se presenten los patoteros a... Sí. Van a presentar, porque tienen que entrar a trabajar. Claro. Nosotros nos vamos a defender, necesitamos sí. gente. Gente con compromiso, gente que luche por los derechos de los otros, porque acá nosotros no estamos defendiendo solo nuestros derechos, no. sino el derecho de la salud y de la vida de millones de argentinos. Y ustedes están defendiendo entonces, la patria, eso es lo que están defendiendo. Es que sí, estamos defendiendo, y Monsanto se va a ir. Monsanto se va a ir porque nosotros somos gente luchadora y no vamos a bajar los brazos. Te felicito. Bueno, yo voy a ver entonces si voy a ir entonces el 7, que es sábado. El 7. Bueno, no sé. Dale. Bueno, perfecto. Nosotros sí. nos vamos a organizar para poderte recibirte ahí en el sábado. Bueno, sí. Estuvo Manu Chao hace poquito y nos ha dejado corazón contento. Bueno, yo voy a ir con el corazón también en la mano para llevárselos. Ustedes saben que la lucha nuestra es visceral, no sale bien de adentro, de las vísceras, y lo seguimos haciendo ya casi 47 años. Por eso ahora esta marcha de este año es una situación especial. La gente joven, además, se olvidan de la lucha de los que no están, y piensan de que ya ahora no vale la resistencia. No sabemos qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas, no sabemos qué pasó con los chicos que dieron en falso adopción. Los que se apropiaron de estos chicos nacidos en el cautiverio de sus madres, y bueno, y seguimos con esto, y parecería que no tiene que haber resistencia. Entonces, sí, están equivocados estos jóvenes. Así que bueno. Bueno, pero Norita, América se escribe con sangre. Sí, así sí, que sí. Yo desgraciadamente. Creo que siempre ha sido así. Sí. Y bueno. Bueno. Acá en Malvinas, Argentina, se respira lucha. Como se ha respirado lucha donde estás vos, creo que tenemos que salir a defender nuestros derechos. Sí. Lo estamos el derecho haciendo. Del pueblo están defendiendo. Exacto. Sí. Exacto. La lucha de los pueblos, el pueblo no se calla, el pueblo defiende su derecho. Sí, muy bien. Te felicito y felicito a todas las madres y a toda la gente que está en la resistencia y que seguiremos, y desde acá los apoyamos totalmente. Un abrazo grande, Sofía. Un beso grande. Hasta luego. Chao. ¿Cómo voy a hacer? No sé eso. Sigamos, Norita, sigamos. ¿Sigamos? Y sí, estamos en el aire, íbamos a hacer el comentario de que qué situación tan terrible están viviendo, qué abandonados desde el Estado, desde ya, porque aparte del gobernador que no permite, que manda y que terceriza la represión, para que no digan que va la gendarmería o la policía, pero va la gente de UOCRA, es lo mismo que tuvieron durante la dictadura, la misma gente, Gerardo Martínez, lo mismo. Y ahora también nos dijeron que iban a parte de la Barra Brava del cuadro de fútbol de Córdoba, Talleres, creo que es, ojalá que si me equivoco me lo digan. ¿Y hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo va a hostigar a la gente de Córdoba, a la gente de Famatina, a Félix Díaz y a toda su comunidad con, ¿no? ¿Hasta cuándo van a tener a Chevron en el sur, echando y despojando de sus tierras a los mapuches? Es una situación realmente que nos avergüenza, y pocas voces se escuchan para lo que tendría que ser la gravedad de estos hechos. Pocas voces del Parlamento, no escuchamos voces. Ahora el día 10 van a jurar los nuevos legisladores, y ¿qué va a pasar? ¿Van a tomar conciencia? Entonces vamos a seguir insistiendo. Este año que viene vamos a poner a prueba al Congreso de la Nación, no solamente con esto, con el tema de la deuda externa, que también se paga deuda sin pasar por el Congreso, cosa de que está violando la Constitución, y queremos ver qué pasa, porque ese dinero que se va es el que falta acá para dar de comer a este pueblo y para atender las necesidades básicas. Así que bueno, vamos a seguir el programa hoy. Yo quiero hablar, pero ahora vamos a hacer un intervalo con una musiquita, y yo quiero hablar un poco de la historia de la marcha de la resistencia. Es una historia, no pudo venir hoy Mirta Baravalle, pero vamos a ir contando un poco para que el jueves, cuando vengan, sepan cómo se originó la marcha y cuál es la finalidad de la marcha de la resistencia. Cavalo. La historia no la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos. Este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas. Escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué, radio por qué, la radio del movimiento. Bueno, vamos a retomar. Primero, hoy estamos en la zona sur. Nos han cedido el estudio de Radio La Caterva, que es 97.3 FM, porque nosotros teníamos todo provisorio y todo así medio preparadito a los ponchazos, y así fue. Entonces llegamos. La última no pudimos hacerla en nuestro estudio. Que se le pusieron hora de cortinas, pero no me hace mucho. Ahorita en su estado, la verdad. Desarmado. Es cierto. Pero bueno, está bien. El año que viene va a ser otra cosa. Bueno. Pero ha servido para esta relación. Sí. Mire, hemos venido acá al movimiento. Y además, de la dignidad. Estuve en una marcha hace unos días y les conté que nos habíamos quedado sin equipo. Que yo, se ofrecieron de otras radios de por acá. No, tienen el estudio nuestro, tienen el espacio nuestro, así que tenemos varios ofrecimientos. Son de las radios comunitarias, sí, compañeras, sí, que siempre nombramos, está bueno, buenísimo. Acá es la zona sur, abarcamos Barracas, La Boca, Constitución, y la Villa 21-24. De paso les mandamos saludos y de paso yo los quiero invitar que el jueves, que va a ser una marcha prolongada de 15 a 20, queriendo haber sido la marcha de la resistencia que las madres organizamos en el año 81, y que yo voy a ir contando cómo fue, cómo lo organizamos, ¿no? Pero ya les adelanto que el jueves 5, de 15 a 20, los esperamos en la Plaza de Mayo con sus carteles de sus reclamos, de sus radios, de cada grupo, de dónde es, que vengan, que vamos a compartir la caminata de las madres. El resto del programa no lo conozco porque como lo hicieron desde afuera, sin el concurso de las madres, nos obviaron. Fue muy gracioso, es muy graciosa esta concentración que es la marcha de los jueves de las madres. Muy gracioso porque la gente joven que tiene mucha voluntad se olvidó que la marcha es de las madres. Así que no conozco todavía el programa, pero vamos a estar ahí, porque todos los jueves a las 15:30 hasta las 16, todos los jueves vamos dos o tres madres, porque ustedes sabrán que todas tenemos unos años acumulados que no los buscamos, no fuimos a buscar los años a ningún lado, nos pescaron en actos, en la calle, en casa, en el recuerdo, en la melancolía, sí. y en el dolor transformado en lucha, y en el deseo de poder seguir reivindicando a todos los luchadores populares de antes y de ahora. Y yo les quiero decir que nuestros hijos no eran los primeros que salieron a la calle, hay toda una historia de las luchas populares. Ellos son de la década del 70 de lucha, pero hubo otras luchas populares en la Argentina, y dentro de estas luchas también hay nombres como el nombre de Tosco, que marcaron historia, y hay otros nombres que los vamos a ir trayendo. El año que viene vamos a hacer en los programas, una vez por mes, un recordatorio de los luchadores populares de todas las épocas. Felipe Vallese, que es el primer desaparecido de esta parte de la historia. Bueno, y vamos a ir recordando y refrescando la historia. La historia nuestra, como decía hoy esta madre Sofía de Córdoba, América Latina está bañada de sangre, pero está bañada de lucha, y todos los días los podemos reivindicar, de acá y de todos los países hermanos nuestros, y no solamente de América Latina. Hay países que han sufrido mucho, que siguen sufriendo, hay guerras, invasiones que no tienen la publicidad que tienen que tener de lo que está pasando, los muertos diarios de todos los días. Pero también yo les quiero decir que, por ejemplo, ahora acá en Argentina, estos días, se está iniciando un juicio que es sobre los crímenes del franquismo. Y hay una serie de personas que han venido. Hoy estuvimos con un grupo de vascos que nos fueron contando la verdadera historia, ¿no? Cómo se confunde la Guerra Civil Española con el terrorismo de Estado que implementó a través de esa guerra Franco, y que duró casi 40 años. Y cómo, después de tantos años, nosotras siempre nos preguntamos ¿por qué recién ahora despiertan a denunciar, cuando ya casi de los represores no quedan muchos, quedan los nietos de las víctimas? Sin embargo, retomaron ahora. Alguna vez nos dijeron que, viendo a las madres en la plaza, cada vez que ellos han viajado, vieron que las madres seguíamos, y decidieron empezar a exigir. Ahora hoy le preguntamos por qué tanta lentitud para despertar a esta expresión de hoy de querer los juicios, querer saber la verdad de cada caso. Dice que hay fosas con 15.000 personas, fosas gigantes, en terrenos gigantes, ¿no? Y nos fueron contando un poco, y vivieron con terror, vivieron con pánico que les dejó esa represión brutal, y la gente prefería no hablar, y que son tantas las víctimas, 150.000 desaparecidos de la época del franquismo, de la represión del terrorismo de Estado de Franco, 150.000 desaparecidos. Entonces, como que ellos ahora lo van haciendo con sus tiempos. Hoy tuvieron un testimonio con la doctora Servini de Cubría, que aceptó tomar este juicio. Nos parece un gesto de solidaridad importante. Nosotros lo que estamos haciendo los argentinos es retribuyendo al pueblo español, que cuando acá no había juicios, acá no había miras de que hubiera justicia, en España un grupo de fiscales decidió que iban a fijarse bien cómo venía su constitución para poder iniciar ellos los juicios allá. Efectivamente, la constitución española admitía que ellos, ante la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, podían armar estos juicios que fueron tan importantes para nosotros, porque a raíz de eso, y de que además de acá no querían, en la época de De la Rúa, se acordarán, no querían mandar extraditados a nadie, a los militares, ni a España, ni a Francia, y bueno, ni a Italia, y todo lo tenían que hacer en ausencia. Pero sin embargo hay un condenado que es como un símbolo, es el Ingo, que le han dado centenares de años, ¿viste? Porque las condenas son así, inéditas, ¿no? Está preso en España. Y bueno, y acá yo quiero agregar también que nosotros estamos recordando, conmemorando este tránsito de 30 años de gobiernos constitucionales elegidos por el pueblo, algunos que tuvieron que irse antes de tiempo, pero que dejaron huella. Yo quiero decir algo porque sería injusta si yo no lo dijera también. Cuando termina el terrorismo Estado acá en Argentina, que no empezó el 24 de marzo del 76, empezó un poquito antes, con el gobierno de Isabel Martínez de Perón, cuando formó la AAA, cuando el nefasto el brujo dirigía, López Rega dirigía, que era un vigilante, un policía era. Cuando dice el comisario, yo creo que no fue nunca comisario López Rega. Acá empezó ese terrorismo Estado brutal, la persecución, los crímenes en las calles, de un auto pasaban con la metralleta para afuera y baleaban a gente que tenían marcada, todo el horror. Y después, bueno, el 24 de marzo del 76, ya de forma masiva, sistemática, empezó esa gran represión y ya tomaron todos los poderes de la Argentina para manejar los militares. No los militares solos, tuvieron que ver los empresarios, tuvo que ver una parte mayoritaria de la cúpula de la Iglesia Católica, que fueron, además de cómplices, partícipes. Y empezó toda esa etapa de lo que fue el terrorismo Estado, la violación de los derechos humanos y el horror y el terror que vivimos. Más de 500 campos de concentración, donde se torturó, se vejó, se humilló, se violó, y el espanto se vivió ahí. Las víctimas, que ahora son la joya que tenemos para que haya juicios, que tenemos ese valor de no solamente la valentía, sino la solidaridad de los testigos, que no se olvidaron de sus compañeras y compañeros que quedaron soterrados en ese infierno. Y tenemos abogados que presentan ese testimonio con ética, con respeto y con solidaridad también. Y tenemos jueces, algunos, que están actuando con el deseo de dejar esa huella de justicia que le van a dejar a sus hijos, a sus nietos. Entonces, esto es esa parte de la historia nuestra, y hoy podemos, tenemos los juicios gracias a que en España un día decidieron empezar con los juicios. Y entonces acá en algún momento decidieron que los juicios tenían que ser acá. Yo te quería preguntar, en esta historia, ¿cómo comienza la marcha de la resistencia? Bueno, por eso nosotras las madres, que salimos a la calle desde el 30 de abril de 1977, que decidimos a través de una propuesta de Azucena Villaflor de Vincenti, estando recorriendo, como íbamos recorriendo, todos los estamentos donde se podía denunciar, en la Vicaría de la Marina, donde atendía Monseñor Grasselli, que tenía sotana y abajo tenía botas. ¿no? Y que atendía, le habían puesto una oficina adentro de esa vicaría que está detrás de la iglesia Estela Maris, que está enfrente de tribunales, el Retiro. Nos atendían, tenía un fichero y tomaba nota que nosotros le dábamos, nombre de nuestro hijo, la fecha de desaparición, cuántos años tenía, toda esa historia, el nombre nuestro, el documento nuestro. Y él, bueno, ponía esa ficha, nos hacía volver, y dentro de 15 días que él iba a averiguar. Cuando volvíamos, bueno, a una madre le decía, bueno, a mí, por ejemplo, digo, ¿no? Mire, señora, a lo mejor su hijo se fue con otra mujer que le gustaba más. Y bueno, y él decidió, bueno. A los 15 días decía, mire, yo averigüé, acá tengo una crucecita roja, que quizá quiere decir que ya no está vivo. Pero igual, vuelva dentro de 15 días a ver si esto se modificó. A otra madre le decía, y señora, mire, su hija no le gustaba hacer las cosas de la casa, vio que los jóvenes son todos vagos y decidió irse. La madre decía, pero mi hija tiene un hijo, tiene que estaba criando amorosamente. Ah, pero sí, esta gente no quiere a los hijos. Entonces, todo eso, un cura, que además había llegado a Monseñor. Bueno, a mí otra vez me dijeron, mire, señora, no se preocupe por su hijo. Seguramente estará limpito, bien comido, en un auto, señalando compañeros. Entonces, todo eso pasamos. Ahí en esa vicaría, un día del año 77, de abril, estando Azucena con otras madres, y había padres también que iban ahí a preguntar por sus hijos, por sus hijas, Azucena propuso ir a la Plaza de Mayo, estar a cielo abierto, denunciando y tratando de entrar a la Casa de Gobierno, para preguntar qué había pasado con ellos, con ellas. Y ahí Azucena dijo que, bueno, que fuéramos a la plaza y ahí nos encontráramos. Se puso así al tanteo, 30 de abril de 1977. Yo quiero señalar que yo no estuve en ese primer encuentro. Y dijo, bueno, que nos íbamos a encontrar y después de ahí a lo mejor se podía ir a la Casa de Gobierno. Bueno, ahí entonces se juntaron 13 madres y con una joven que había escuchado la propuesta, que era del Partido Comunista, la piba había dicho, le había dicho a alguna madre, pero el partido no sabía, porque ustedes recordarán que el Partido Comunista era amigo de la dictadura, era amigo de Videla, de Viola, de todos ellos. Hacía correr por el mundo que acá no había desaparecidos, que era una invención, y que este gobierno que estaba era un gobierno sino un gobierno benévolo, que no, bueno, que era de las palomas, ¿no? Bueno, así empezamos a ir a la plaza, a esa peregrinación de una vez por semana, donde seguimos yendo, donde hay un reencuentro. Primero se puso viernes, después, como parecía que viernes era con R, traía mala suerte, se pasó a jueves. Después la hora era la hora de los bancos, de la bolsa, de la actividad de Plaza de Mayo, de un lado al otro. No había teles y todas estas cositas que vuelan por el aire. Los negocios se hacían caminando la plaza. Los financistas y los ministros de economía y todo pasaban por ahí, por la plaza. Nosotras éramos invisibles en la plaza. Por años fuimos invisibles. La gente cruzaba la plaza, no nos veía. Los funcionarios cruzaban, ninguno se arrimaba a preguntarnos qué estábamos haciendo en la plaza. Pero se ocupó Arguindegui,

Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender. Porque queremos querer. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Bueno, estamos reanudando. Estamos acá con una visita que ya vino este año. Es un artista, un creador, hizo una figura muy, muy buena en el Borda, con los hierros retorcidos del desastre que hizo Macri. Es un creador y bueno, queríamos despedir el año con una charla con él, y si que nos quiere contar un poquito cómo va a seguir, cómo piensa, va, porque ahí no deciden ellos, los trabajadores del Borda, sino que el gobierno después algún día nos va a dar una sorpresa y saldremos a pelear según lo que proponga el señor Macri. Pero Julio César, bueno, te felicito por la obra que hiciste. Bueno, y yo te agradezco porque vos sos la madrina de esa obra. Y bueno, felicito a todo el grupo porque los quiero a las tres, las quiero mucho. Gracias. No, pero bueno, todas iguales no, a mí no. Ah, no, a vos más bueno, sí, porque vos sos la madrina. Y bueno, voy a explicar un poquito para que la gente entienda sobre la obra. Nosotros veníamos resistiendo en el Frente de Artistas del Borda. Yo soy parte de Voces de los Muros. Y bueno, yo siempre digo que son unos psicópatas. Siempre nos tenían que iban a demoler y no iban a demoler. Y nosotros en la resistencia estuvimos hasta que mostró la hilacha. Y el 26 de abril, el día más oscuro de la medicina acá en Argentina, vienen y entran y demuelen el taller 19, donde se recuperan los chicos de salud mental. Y bueno, toda la gente sabe lo que pasó en el Borda. Y bueno, hubo una asamblea y yo en ese momento atiné a agarrar los hierros y decir en la asamblea que podemos levantar una obra que se llamará Doblaremos la pirámide de la impunidad. Todo significa lo que es la pirámide, con un ojo, el ojo que nos mira a todos. Eso lo vamos a doblar todos, y demostrando que él es un niño de cuna de oro y yo soy un niño del barrio bajo, y con esfuerzo y los compañeros pude levantar la obra. Porque... Y bueno, muy orgulloso que vos seas la madrina, y bueno, y estamos en la resistencia todavía. Yo veo las cosas que él está pintando el hospital la cara, y el otro día estuve en el encuentro de mujeres allá en San Juan y estuve debatiendo con una de mis compañeras y le estaba diciendo que ellos de a poquito se van metiendo y nosotros no nos estamos dando cuenta, y tenemos que hacer un como reactivar nuestras energías y charlar más, porque ellos son muy capaces y son unos gusanos. Tienen plata. Claro, y son unos gusanos, tienen una mente podrida, no piensan en el humano. Y nosotros tenemos que pensar, sabemos lo que hacemos, porque a veces dejamos tiempo de estar con nuestros seres queridos. Y bueno, y también vamos a con otros seres queridos que después te dan mucho más. Sí. No, es lo mismo, es intercambiar un poco la familia y este pueblo que nos necesita de a poquito también a nosotros. Sí, a veces uno se pone a pensar y dice, venís bien o venís mal, y bueno, uno te parece que venimos para esto. Sí, yo estuve en una reunión ayer de salud mental en el Congreso, que se hizo con organizaciones, algunos, bueno, estuve con Saba y con gente que también está en el en la Comisión de Artistas, sí, en el Frente de Artistas, y otra gente que tiene cargos también públicos, este, sí, sí. Bueno, y yo propuse ahí, dejé ahí tiradito a ver qué pasa, que en la unidad 20 se, sí, sí, reconstruya para hacer el taller 19 y que tengan oportunidad de tener un espacio que sea limpio, que sea un espacio que sirva para mejorar la salud, justamente, claro, para la gente que está internada pueda, este, hacer sus obras como hacían, sí, ese taller que cada uno tenía una especialidad y poder, este, trabajar ahí hasta que, este, algún día, no sé cuándo, este, yo apoyo la desmanicopianización, sí, me salió, sí, te salió. Este, bueno, yo lo apoyo, este, pero para que haya esa, este, libertad de trabajo de salud mental tiene que haber una situación sociopolítica económica que permita que la gente que va a atenderse, es como escuché el otro día, en la puerta de salida y entrada, claro, la gente va a curarse, puede salir y tiene dónde estar, sí, porque así no se puede, porque la mayoría de la gente que entra en el Borda o en el Moyano o en el Tomás García es gente que no tiene recursos económicos, sí, tal cual, si no, no va ahí, claro. Entonces, tenemos que dar la excelencia en atención, pero la excelencia para que la gente salga bien y tenga donde estar. Claro. Hay hogares que son muy humildes, que la situación económica no está para volverlos a su hogar y que sigan sanos a los que pueden curar, claro, en el Borda o en estos institutos. Que se reintegren, reintegren en la sociedad. Yo, claro, bueno, yo viste que era de... con uno de los chicos que estuvimos haciendo la obra estábamos hablando de eso, que bueno, es muy genial que hay que hacer arte con, sí, me decía que estaba bueno, le digo, sí, pero también la sociedad te tiene que dar las herramientas que cuando vos salís tenés que ser un artista, porque, claro, después muy dura la vida del artista también, sí, para vivir y sostenerse, sí, más ponele como yo que soy un artista contestatario todos los días. Ah, claro, te iba a contar menos que trabajo tenés. Te iba a contar que eso capaz que no sabes, que allá en San Juan por pintar un mural me metieron preso. No, sí, en el encuentro de mujeres, sí, y pasó de todo, y, ¿viste? Sí, el juez, y el juez encima me hizo blanquear, ahí me sentí muy, muy violado, me hizo blanquear mi obra. Ah, sí. No, nunca me había pasado. ¡Qué cretino! Vos, sí, mismo la tuviste. Sí. ¡Qué cretino! Y miraba, digo, de todos los colores. Encima, la gente es muy necia, ¿viste? Lo que apoyan ese gobierno. Sí. Porque criticaban algo que no habían visto, porque al final terminó algo blanco, sí, sí, y sí, me criticaban y. ¡Ay, y yo no lo no salió en los diarios! Sí, allá en los medios sí. Allá, salí, pero como acá el hombre nada. Que llegó de Buenos Aires a hacer pintada. Y mentira, yo fui a hacer una obra de arte. No fui a hacer pintada. No, fui a hacer una obra de arte sobre... Qué mala gente que hay, ¿no? Repartida. Entre tanta buena que conocemos. Sí, no, estamos llenísimos. Los sanjuaninos son geniales. Lo que tiene que tener los dirigentes, que son unos tiranos. Y en esa tiranía siempre están los súbditos que los apoyan. Sí. Pero después el pueblo es genial, sí, porque sí, ellos te quieren de los artistas, necesitan, porque ¿sabes qué pasa? Que las obras de arte de cualquier término de, digamos, de poesía, de pintura, de todas las expresiones de arte, sí, recrean el espíritu, claro, y te mejoran, claro, como la música. No hay música buena, no, o mala, cual, ¿viste? Sí. Cuando dicen, no, yo escucho música, sí, buena, no, porque es clásica. No, no, no es tan así, no, es la clásica. A mí me gusta el tango, sí, la, claro, milonga, sí, ¿viste? Y me gusta también, bueno, una ópera. Beethoven salió de lo más bajo, es claro, silbando, sí, con las ratitas, sí, al lado de él. Así que por eso, bueno, yo te felicito, Julio, sí, César, sí. Fui otra vez hace, sí, unos días también, y me gusta estar con la gente, sí, pensando de que algún día esa gente va a retomar su vida libre y sana. Sí, van con esfuerzo, las utopías, sí, no existen, como en una época la mujer era que iba, no podía votar y llegó a lograr a votar. Ese. Y nosotros con esfuerzo capaz que no lo llegaremos a ver. ¿Sabés, pero qué número tengo yo de libreta cívica? No, mamita, porque si no salta. 0000. 19.538. Sí, una piba. Una piba. ¿Viste la primera que va? Gracias a Evita, igual, sí, que dio el voto femenino, sí, claro, después de haber estado guardado desde que lo instituyó Palacios. Sí, Palacios. Así que bueno, viste, como cada parte de la historia es un pedacito nuestro. Sí, como el mar y la arena. Sí. Bueno, ahora vamos a conectar con Pablo Pimentel. Es un hijo mío que tengo, como vos, Julio César. Gracias. Con el drama nuevo de la persecución a los defensores de derechos humanos. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Norita? ¿Cómo estás? Hola. Y bueno, queremos saber un poquito de la situación tuya con la justicia en La Matanza y después algo de Félix Díaz. Bueno, mira, Norita, de acá todavía no, el fiscal no contestó el pedido que se hizo para que desestime esta denuncia que consideramos, bueno, es un atropello. Una aberración y un atropello a un montón de años que los organismos vienen trabajando en forma independiente y a favor nada más que de la verdad y la justicia, ¿no? Y la verdad que es canallesco. Todavía no ha contestado. Y la última novedad es que los policías que están probados por pericias, por una cantidad de medidas que ha pedido el juez de garantía, se han presentado como particulares damnificados de esta denuncia. O sea que, ¿no? Nosotros todavía haciéndose víctimas. Claro, exacto. Así es. Bueno, ya vamos a mandar una nota al juez y también apoyándolos a ustedes, a la PDH de La Matanza, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que gracias a ustedes muchas causas tienen que cambiarle la carátula, porque esta persecución que hay a los trabajadores y a los militantes populares se va haciendo cada día más intensa. Hay una falta de ética de muchos jueces que están con tal de tapar los delitos de la policía, no les importa acusar a gente inocente o luchadores por la justicia, ¿no? Como son ustedes. Sí, sí, sí. La verdad que logran un poco el objetivo porque te desconcentra mucho de lo que venimos haciendo. Claro, te hacen perder tiempo de la tarea que tienen de buscar justicia, verdad, y caminar tratando de ayudar a la gente, ¿no? ¿Y sabes qué, Norita? Esto es importante que lo sepan, porque por ahí hay gente que piensa que un militante de derechos humanos está rentado por alguien, y no, la mayoría somos independientes, vivimos de nuestros trabajos, trabajos hay que alimentarlos todos los días con energía, poniendo de su bolsillo también, yo sé, ayudando a la gente que va a hacer una denuncia y saben ustedes que no tiene ni para hacer una fotocopia de la presentación. Por supuesto, los abogados que están con nosotros trabajando, siempre digo, son abogados de alquiler y andan en colectivo, no tienen realmente ningún capital propio y no cobran. Para casos paradigmáticos, casos tan complicados, no cobran absolutamente nada. Claro, y a veces tienen que viajar y trasladarse de aquí para allá, ¿no? Sí, por eso, y encima se da este tipo de cosas y le dan lugar, porque uno puede hacer una denuncia, después está en que el fiscal o quien sea le dé lugar. Y bueno, ojalá que el doctor Russo lo pueda analizar bien y pueda ver lo que hemos pedido, que es la desestimación, porque, bueno, consideramos realmente muy injusto, ¿no? Sí, bueno, estamos apoyándolos y seguramente que van a cambiar esta situación. Gracias. Y además ustedes que están abocados a la defensa, bueno, justo con este equipo que hicimos de apoyo a Félix Díaz y su comunidad, y también estos días, esa persecución y no solamente amenazas, tuvieron hechos realmente que nos indignan. Pero contá un poquito a ver cómo está la situación y qué es lo que pasó con la hija y con la esposa de Félix. Bueno, sí, la semana pasada fue directamente agredida físicamente Jorgelina, que es la hija menor de Félix Díaz y Amanda Asijac, en su casa, ¿no? Concretamente en el baño. Hay que hacer una descripción. El baño de la comunidad COM y en este caso de Félix, él no tiene todavía una vivienda que el Estado hace donde tienen los baños adentro, él tiene el baño afuera, afuera de su choza. Sí, como si fuera una pequeña selva. Es una celda sin techo tiene tres paredes. Y una es una cortina donde uno va en la sierra cuando entra. Y ahí fue agredida Jorgelina, una adolescente de 16, 17 años, en la cual le cortan el pelo, que yo no sé si eso tiene un significado, ¿no? Cortar el pelo. Sí, sí, tiene el significado de que tienen una tijera en su mano. No, o sea, y aparte, sí. En lo que hace a las culturas no ancestrales de ellos. Y sí. Después fue tajeada, ¿no? Superficialmente, pero fue tajeada en la panza esta chica, así que realmente ya... Qué salvajismo, esto, por Dios. ¿Para dónde mira el Estado? Esto ha pasado ya a una situación muy... muy sí. brava, ¿no? Que ataquen a tus hijos, sí, realmente están sí. provocándolo a Félix como para que busquen la reacción sí. y encuentran un hombre realmente íntegro, ético, por favor, de sí. una paz interior muy grande, donde lo único sí. que pide es diálogo, reflexión, sí. que la gente entienda que no están pidiendo nada loco, están pidiendo a la comunidad de que le reconozcan sus tierras que estuvieron siempre ancestrales. Sí. Y no siendo, digamos, no le alcanzó con el ataque que recibió su hija menor, sino que a los dos días fue también atacada Amanda, que por suerte no pudo correr en el medio ahí de la oscuridad, un día de lluvia, para que tú, bueno, vos conocés, Norita, sí, pero para sí, los sí. oyentes, viven sí. en el monte, ¿no? Y no hay luz, si hay una sí. luz, una luz muy tenue. Y todo barro. Todo barro y una luz muy tenue que puede estar en la sí, casita. Sí. Y estaba con su hermana Amanda y por suerte, bueno, gritó y este tipo se fue. Lo corrieron para, bueno, sí. tratar de... Ahora habría que saber quién mandó a este tipo a hacer este atropello. ¿Cómo viene esto? Porque yo creo que el gobernador, si no manda a él, al menos mira para otro lado. Ahí hay una medida de la Corte Interamericana que es una sí. recomendación para que la Gendarmería actúe en la protección de toda la comunidad y en particular la familia Díaz, de Félix sí. Díaz. Y creo que, así Félix me había mencionado cuando se tuvo que ir de raje, cuando le pasó esto a Amanda, le habían puesto un patrullero de Gendarmería en sí. En su casa, ¿no? Ahí en sí, su... sí, sí, que ahí hay que explicarle a la gente que el monte no es que tiene calles, que tiene iluminación, que tiene nada, ahí es bien al aire libre todo, despojado de toda posibilidad de un control de cualquiera que entre o salga, y es una comunidad que vive con la libertad de su estilo, ¿no? De lo que ellos acostumbran. Claro, como han vivido siempre. Sí. Exacto. A mí me parece que el fondo de esto, Norita, y a todos los oyentes, es que debe haber una definición definitiva en la agenda política del gobierno, y es realmente muy oportuno todos estos cambios que se están dando como para, bueno, ver de qué manera se corrigen algunas cuestiones, ¿no? Y aprovechando la impronta que le está dando el jefe de gabinete nuevo que ha sido designado, habría que acercarle como garantes un pedido para que él intervenga sí. En la búsqueda de la solución definitiva, que es si existe la voluntad política, si se ha hecho el relevamiento, bueno, que se le escriban las tierras a nombre de la comunidad. Que son los dueños de la tierra. Que son los dueños, sí, que le, sí. le inscriban la tierra, y esto traería realmente calma, traería sí, la paz sí. que están hace rato, hace 521 años sí, sí. pidiendo después de... Bueno, y es así además, es lo legal también, sí, la parte es legal, está... son sus tierras. Ah, y pensar, y yo digo, y sabés, Pablo, desde el primer día de ese 23 de noviembre, ¿sabés qué? Digo, pedir la tierra suya, de ellos, cuesta la vida. Cada vez que salen a pedir su tierra, les cuesta la vida. No se puede concebir la Argentina con esta tierra que tenemos virgen, con esta tierra hermosa que entre paréntesis lo traen a Monsanto para que la envenene, además. Sí. además, pero esa tierra que ellos quieren cultivar, que es de ellos, que el gobierno tendría que devolverles sus tierras y herramientas para que trabajen, herramientas, porque lo que quieren es trabajar y vivir de su trabajo. ¿Cuándo el gobierno va a mirar para dentro de las provincias y dejarse de apoyar a los gobernadores que terminan siendo asesinos de su propio pueblo? Sí, hay que insistir, nosotros como militantes de derechos humanos, insistir en que esta imagen que la Argentina está dejando en el mundo, positiva en lo que hace a los juicios de lesa humanidad, se pueda... Se empaña día por día. Pero se pueda transmitir para adentro, en las cosas que por ahí no salen para afuera, y que, en serio, que los derechos humanos sean totalmente respetados y no a medias. No, alguna vez lo dijimos, los derechos humanos se respetan o se violan, no hay un término medio. No hay, y en algunos casos acá lo ponen como un término medio, bueno, a ver, se los reconoce como comunidades ancestrales, pero las tierras vamos a disponer pero nosotros. El caso de Félix es paradigmático, porque nosotros fuimos testigos de que el gobierno les impuso un tipo de acto eleccionario que no tenía nada que ver con lo que ellos están acostumbrados. Sin embargo, acataron la orden del gobierno y pusieron las urnas y el cuarto oscuro y toda esa parafernalia de que son las elecciones. Sin embargo, ganaron por amplia mayoría y el gobierno hasta este momento no se los quiso reconocer, dándole prioridad a los que aceptaron negociar, que no piden las tierras, porque con que les pongan el agua, la atención de la salud y la escuelita, se conforman, pero no reclaman lo que es verdaderamente la base de la lucha. Ahí Norita, tierra. Lo que hubo fue un reconocimiento de lo que fue el RENASI, que es el que surge del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde sí lo reconocen y le dan la personalidad jurídica nacional. Sí. Los que no lo reconocen es el gobierno provincial. Claro. Entonces acá se produce un divorcio, algo antagónico entre algunos gobiernos provinciales y el gobierno nacional, que inclusive están dentro del mismo signo político, ¿no? Claro. Pero ahí es donde están, yo creo que ahí es donde gana los intereses sectoriales y productivos y económicos. Lo que puede ser la soja en el norte y el petróleo en el sur. ¿No? Y bueno, entonces es por eso que lo que hay que poner en práctica también inmediatamente, que a ello lo hablábamos el otro día con un hermano de un pueblo originario acá de Buenos Aires, es la consulta. Que ellos no se niegan a los avances y a todo lo que produzca mejora para toda la sociedad, entre ellos las comunidades originarias, pero que se los consulte. Y no pasa eso. Entonces se instalan como en Vaca Muerta, a la fuerza, por decreto, y las comunidades miran cómo se les destruyen sus tierras. No tienen por un acceso. Lado Monsanto, por el otro Chevron, por el otro Infrar. Y por el otro lado, bueno, esta fábrica de semillas que le permiten que se instalen. Y también no consultan a la... En este caso son las comunidades, ¿no? Creo que el intendente se opuso a la construcción de la fábrica Monsanto ahí en Malvinas Argentinas, en Córdoba. Pero igual el gobernador tercerizó la represión y bueno, están todos lastimados, toda la gente que tuvo que ir a parar al hospital. Y bueno, Pablo, yo igual te vamos a dejar para poner ahora ya de pasar a la otra, al tema primero de una musiquita. ¿Cómo no? Y yo lo que quiero avisar que el jueves te invitamos a vos, a la PDH, a venir a la Plaza de Mayo de 15 a 20, que va a ser una como especie de la marcha de la resistencia, porque los chicos que tienen mucha voluntad la hicieron por afuera de la consulta de las madres. Sí, así es. Sí, entonces bueno, tienen voluntad, pobrecitos, pero se les va la mano, ¿viste? Pero bueno, después cuando ellos tengan la edad nuestra, a lo mejor se dan cuenta. ¿Por qué no? Yo puedo comentar un poquito que ayer fue el movimiento contra lo de Malvinas Argentinas, resistiendo para que no estuve en Monsanto. Y fuimos y el ministro dice que apoya a Monsanto. Sí, el ministro dice que apoya a Monsanto. Yo le puse los crachés, ahí sí que soy el muchacho de las pintadas, puse Monsanto muerde ahí en el ministerio. Sí, bueno. Bueno, viste que estamos acá con el compartiendo como buenos hermanitos este estudio que nos prestaron, sí, porque a nosotros se nos desintegró nuestro equipo que era precario y terminó como era precario, murió. No, no morimos, vamos a resumir. Como el Fénix. Volveremos. Sí, sí. Bueno, viejo, un abrazo y el jueves vení que nos abrazaremos como siempre. Bueno, muchas gracias, Norita, por la solidaridad y por tu compromiso. Toda la solidaridad, todo el apoyo y seguimos adelante. Dale, muchas gracias. Resistiremos. Así es. Un beso grande. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, Norita, nos despedimos porque se acabó el programa. Mandamos un poquito de música, la va bajando así. Viudas, solteras, amantes y casadas, madres y hermanas formaron batallón. Al mando de fornir ex tortillera, las soldaderas se fueron al montón. Al mando de fornir ex tortillera, las soldaderas se fueron al montón. A las mujeres robadas o violadas no les quedó otra que hacerse soldaderas. Pero también las hubo enamoradas que tras su amor se fueron a la bola. Pero también las hubo enamoradas. Sí, y nos vamos a despedir rápidamente. Un abrazo para Mirta Baravalle y decirle que tiene que poner www.org. No, Radio Por Qué. Ah, no, Radio punto Por Qué. Punto ar. Bueno, los años no vienen solos, chicos. Pero vas a resistir más que nunca. Y vamos a damos nuestros últimos apuntes de producción del año. Desde la producción queremos hacerles llegar las diversas convocatorias para los próximos días. Estamos en el día 49 de Ligilia por Luciano Arruga, en el ex destacamento Lomas del Mirador, José Indart 106, casi Avenida San Martín. El 10 de diciembre, en el ciclo de cine debate contra el capitalismo y a favor de la humanidad, se proyectará el documental Agricultura Urbana en Cuba, de Juan Pablo Lepore, en Bonplan 1660, Palermo. La entrada es libre y gratuita. Luego, el 12 de diciembre, está la lectura de la sentencia Causa Presos de las Heras, en Ciudad Caleta Oliva, Santa Cruz. El martes 10 se realizará un acto en Río Grande, Tierra del Fuego, para reforzar la presencia y la masividad. Norita, vamos a nombrar a nuestras queridas amigas retransmisoras, Radio Minca, De La Ventana, Che Barracas, Radio Libre Comunitaria, La Zurda, La Caterva, La Comuna, Free Buay, La Retaguardia, La Sabia Educativa, La Olla TV, Rock Cultural, Perspectiva de Clase, Radio Alas y Radio La Riachuelo FM 96.1 de Buenos Aires. Hasta el año 2014 que vamos a tener recompuesto nuestro estudio de radio. Obviamente. Un abrazo grande. Y un abrazo a todos los que nos acompañaron. Y a toda la gente que vino al programa y a todas estas radios hermosas que yo me encuentro a veces en las marchas por nos la calle. Nos podemos abrazar nosotros mismos, los miembros del equipo de hemos hecho este programa a lo largo del año. Y un saludito a Miguel Mirra, que a lo mejor no nos está escuchando porque no tiene a mano. Están dando clases. Están dando clases, ¿viste? Pero brevemente, yo mencionaría acá a la compañera Alicia Caldarone, a Patricia Ferraro, a Natalia Amor, a Catriel, a Sabrina Jones, a Mariana Costa, a Analía Silvera, Julia Palmero, Julieta Pedro y a quienes habla Susana Moreira. Creo que nos merecemos un aplauso. Un aplauso, bravo. Y a la Caterva. Gracias a la Caterva. Nuevamente. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza.